Buenas, muy buenas tardes o muy buenos días para quienes a la hora que me estén escuchando. Bueno, mi nombre es Samuel Muñoz, soy director del diario Litigua de aquí de la comuna de San Carlos, principalmente también de la región de Ñuble. Somos un medio de comunicación independiente y desde hace 12 años ya estamos trabajando en esta importante tarea de informar hacia la comunidad. Bueno, como medio de comunicación hemos hecho lo posible de estar constantemente con los movimientos sociales. Fue así de que, llegado el estallido social, nos vimos en la obligación de difundir a cabalidad lo que estaba sucediendo y en cada momento de cada manifestación. Fue así porque nos encontrábamos de que habían medios que estaban distorsionando en cierta medida lo que estaba pasando y la información que se estaba entregando no era tan real o no estaban dando el sentido que necesitaba que esto se diera. Y así pasó el tiempo, tuvimos una oportunidad, hubo un momento de pequeña violencia y me invitaron a participar en una reunión aquí en la gobernación de la provincia de Punilla para informar. Pucha, la idea era ver cómo medios de comunicación íbamos a tratar los hechos y tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador, con representantes de las autoridades de la policía, pudimos conversar con ellos y contarles como medios de comunicación el trabajo que estábamos nosotros realizando y que íbamos a seguir haciendo. Fue entonces que, al pasar del correr del tiempo, comenzamos a sentir ciertas presiones como comunicador social que de repente me sentía como en cierta medida seguido. Siempre veía de que Carabinero se estaba apareciendo en diferentes lugares donde yo iba, cosa que no se estaba dando en otro momento. Entonces me sentía un poquito medio perseguido, pero no le estaba dando importancia. Hasta que un día X me encontré con la tremenda sorpresa de que mientras me dirigía hacia la casa de mi hermano, que está como a 20 minutos desde la plaza hacia el poniente, y constantemente me veía de que Carabineros estaba presente en el recorrido que yo estaba haciendo. Hasta que llegué a la casa, ellos doblaron para el sur y yo doblé hacia el norte. Cuando llego a la casa, me encuentro, le digo a mi familia, le digo: "Oye, ¿sabes qué? Parece que me vine escoltado por Carabineros". Curiosamente llega mi sobrino sin saber lo que yo había dicho y me dice: "Oiga, tío, Carabinero está ahí afuera. Voy a ver". Claro, ya no estaba. Entonces me quedó dando vuelta a esto hasta que comenzamos a vivir algunas experiencias entre los que estaban dirigiendo o los que estaban haciendo vocería dentro del movimiento social. De repente, un día X nos apareció en las calles de San Carlos un panfleto de Patria Libertad que nos amenazaba. Por lo tanto, que nosotros no éramos inmortales. Por lo tanto, y ahí estaba el panfleto que habían tirado en la noche. Bueno, son cosas que iban pasando. Con el tiempo me encuentro con la sorpresa. En una de las últimas manifestaciones antes de la pandemia, me encontré que me había llegado a la casa una notificación por parte de Carabineros en la cual se me acusaba de que yo tenía que comparecer ante el tribunal, juzgado de policía local, porque estaba liderando una marcha no autorizada. Esto no fue así, fui a ver qué pasaba, fui a la audiencia, estuve en esa audiencia, narré los hechos y el día de ayer, hace unos días atrás, me llegó la declaración del tribunal donde me quedaba absuelto de esto porque Carabineros no aportó mayor antecedente para sindicarme como líder de una manifestación. Bueno, es un poquito largo lo que estoy diciendo, pero la verdad de las cosas me sentí, en cierta medida, sentí ante que había un intento de amedrentar, un intento de coartar la libertad de expresión. Hoy día nos estamos dando cuenta de que la situación está compleja. Viene una campaña del apruebo, viene una campaña del rechazo y por lo tanto nosotros tenemos que estar al lado de aquellos que gritaron en las calles Asamblea Constituyente. Por lo tanto, yo creo que es importante que se sepa esto, que se conozca esta realidad y que los medios independientes sigan trabajando, se fortalezcan. Estoy en una comuna que tiene una postura radicalmente de derecha y eso también no es menor. Por lo tanto, esos grupos de Patria y Libertad, Cabezas Calientes, están presentes y están articulados, así que por lo tanto hay que estar preparado a enfrentar esta situación. Vaya mis saludos a todos nuestros amigos, compañeros de que integran medios independientes, que son parte de la red de Medios de los Pueblos, un saludo muy especial. Y bueno, nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo.